viajando. Y de pronto naufragáis. Y en el naufragio veis a lo lejos que hay una isla. Que se llama América. Sí. Yo no le sé su nombre. Aquí tengo aquí datos importantes que no me los sé de memoria y tengo que abrirlos, ¿vale? Entonces, para llegar a esa isla, vais a tener un montón de cosas que tienen peso. Entonces, para poder llegar a esa isla, vais a tener que soltar ese peso. Os vais a tener que poner de acuerdo para ver qué cosas vais soltando para ir acercando a la isla. La avenida, ¿vale? Depende de lo que pese. Vamos a ver qué es lo que hay. Vamos depende a ver qué es lo que hay que podéis soltar. ¿Vale? Dato importante a tener en cuenta. Vais navegando por el mar y el mar es de agua salada. Con lo cual no es potable. Ahí va, ¿vale? Con el agua. Yo voy dando algunos datos para que os vayáis viendo. A ver, mirad. Vais a tener 10 elementos y os vais a tener que quedar solo con 3. Para eso os vais a tener que poner de acuerdo. ¿Con qué 3 os quedáis? Y son 10. ¿Queréis ir a alguien se hace responsable de apuntar cuáles son los 10? Así en algún sitio. José, ¿qué? En este grupo se hace responsable Giselle. En ese grupo.